Miércoles 14 de abril. Los beneficios del ejercicio físico, parte 1. Hasta aquí hemos considerado, en esta semana, lo que significa ejercer fe. Hemos considerado algunas imágenes bíblicas de atletas y corredores que se usaron para hablar acerca del caminar de fe del cristiano. Al mismo tiempo, también hemos visto que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Escucha 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿De qué modo este asunto del ejercicio físico puede estar vinculado con estos versículos? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos son dones de Dios. No debemos abusar de ellos. La ciencia nos ha mostrado una y otra vez que casi cada aspecto de nuestro ser físico se beneficia con el ejercicio. Claro, no todos hemos sido llamados a correr una milla, 1,6 kilómetros en 4 minutos. Pero en casi todos los casos podemos hacer suficiente ejercicio a fin de beneficiarnos grandemente, no solo en cuanto a lo físico, sino también en los aspectos mental y espiritual. Como cristianos, no creemos en la idea griega de un alma inmortal, separada del cuerpo. No creemos en la idea pagana de que el cuerpo de algún modo es malo. Nuestras mentes y nuestros cuerpos son ambos dones de Dios y están estrechamente vinculados. La manera en que nos sentimos físicamente impactará sobre nosotros espiritualmente. Todo está relacionado y no podemos descuidar ningún aspecto de nuestro ser sin impactar también sobre otros aspectos. Las exigencias de Dios deben entamparse en la conciencia. Hombres y mujeres deben despertar y sentir su obligación de dominarse a sí mismos, su necesidad de ser puros y libertados de todo apetito depravante y de todo hábito envilecedor. Han de reconocer que todas las facultades de su mente y de su cuerpo son dones de Dios, y que deben conservarlos en la mejor condición posible para servirlo. El Ministerio de Curación, página 92. Los que hacen ejercicio pueden testificar de los maravillosos beneficios que provienen de practicarlo, y las buenas noticias son que no necesitáis una cantidad excesiva de ello. Aunque muchos estamos ocupados, Dios nos ordena cuidarnos a nosotros mismos, y el ejercicio es una manera importante en que podemos hacerlo. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cuánto tiempo pasas haciendo ejercicio? ¿Qué excusas usas para no hacerlo?